A partir de este instante, Radio Océano se conecta al mundo y a los artistas que están marcando tendencia hoy. Esto es Conexión Global con Gianco Rosas. Sean todos bienvenidos al primer episodio de Conexión Global en la frecuencia de la 88.9 Radio Océano FM, transmitiendo desde Bayamansa para la comuna de San Juan de la Costa y para todo el mundo vía online a través de radioceano.cl. Soy Gianco Rosas y les estaré presentando los sonidos más recientes del pop, rock, indie, R&B, electrónica, música urbana y mucho más. La invitación es a escuchar lo más nuevo de los artistas del momento. En el programa de hoy tendremos a Dua Lipa, Blackbeard, Ed Sheeran y mucho más. No te vayas y quédate conmigo porque Conexión Global arranca aquí y lo hace con el británico Sam Fender. Escuchas Hypersonic Missiles en la frecuencia de Radio Océano. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. Pasaba Sam Fender con Hypersonic Missiles, canción que da título a su disco del año 2019 y que lo llevó al número 1 de la lista de los discos más vendidos de Gran Bretaña. También lo llevó a girar junto a grandes estrellas de la música como Neil Young y también Bob Dylan. Lo llevó también a la escena de premios, nominaciones de instituciones musicales tan importantes como la BBC y los Brit Awards. Con un sonido muy familiar a Bruce Springsteen, un poco a Killers, Oasis y también una cosa media Jeff Buckley, ¿cierto? Sabemos que Sam Fender tiene un gran futuro en la música británica, que ha estado un poco carente de referentes tras la década de los 2010, con bandas como Arctic Monkeys, Kasabian y un poco también lo hecho recientemente por bandas como Royal Blood. En Radio Océano estás escuchando Conexión Global. Nos movemos un poco del rock británico hacia el R&B y sin duda una de las grandes estrellas de la industria musical actual es The Weeknd, artista canadiense que pareciera ser un poco más mayor de lo que es, apenas tiene 30 años, y ya va en su cuarto disco, el After Hours, editado el año 2020 y que estuvo y está en el número 1 de las listas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Europa en general, y que fácilmente puede ser reconocido por los críticos y también por aquellos que disfrutan de la música como uno de los mejores discos de lo que va del año. Nos quedamos con The Weeknd entonces. Esto es Blinding Lights, aquí en Conexión Global. I'm trying to call, Escuchábamos a The Weeknd con Blinding Lights y mencionábamos antes que su disco, cierto, el After Hours, es uno de los mejores del año 2020, pero es un sitial que puede ser fácilmente discutido por la británica Dua Lipa, a quien escuchamos de fondo con Video One de su disco anterior, disco que se llama, como ella, Dua Lipa. Este año nos trajo este segundo álbum, que tiene sonidos electrónicos, guiños al pop de los 80, de los 90, en un camino muy similar a lo que también está haciendo The Weeknd y la corriente en general de lo que es el pop actual, que se ha volcado hacia lo que es el synth pop y el electropop. Nos vamos con Dua Lipa y escuchamos Don't Start Now, y luego nos quedamos con Khalid y su colaboración con Disclosure y el tema Know Your Worth, aquí, el 88.9. Escuchas Conexión Global en Radio Océano. Escuchas Conexión Global. He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. Fuck. Igual que grandes eventos deportivos, artísticos y también como la vida misma, ciertamente el mercado musical se ha visto afectado en los últimos meses a raíz de la pandemia global del COVID-19. En todos lados se han suspendido eventos masivos, espectáculos, conciertos y festivales, lo cual ha disminuido enormemente la agenda musical. Sin embargo, los artistas, a través de plataformas digitales y sobre todo vía redes sociales, han seguido entregando lo mejor de su música. Y una que no falla nunca, dándonos buena música, y que también ha promocionado su disco Manic vía redes sociales, es Halsey, a quien escuchamos con You Should Be Sad. De lo más nuevo de Halsey, lo escuchas aquí, en Los Aires, de Radio Océano. I tried to help you, it just made you mad, yeah. Escuchas Conexión Global. Ahí pasaba Harry Styles con Adore You. Harry Styles, sin duda, ha venido haciendo muy buena música. Ya nos ha sorprendido con dos muy buenos discos tras su salida de la banda One Direction. Y rápidamente se ha posicionado como uno de los nombres más importantes dentro de lo que es la nueva música británica. Y no solo eso, también ha incursionado en el cine con películas como Dunkirk, de Christopher Nolan, una de las mejores películas de guerra de la década pasada. Y otro británico muy talentoso, y que ya es uno de los más grandes a nivel mundial en cuanto a la música se refiere, es Ed Sheeran. De su último disco escuchamos South of the Border, junto a Camila Cabello y Cardi B, aquí, en Océano. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put

she be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This the college dropout music. Every day late, then she be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. We go stupid, we go stupid, we go. And you want me to change? Fuck you! Fuck you, and you, and you. Fuck you, and you, and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you, and you, and you. That's that hot girl by my anthem. Turn it up and throw. Escuchas Conexión Global. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder, cause she keeping you on your toes, and she's perfectly focused. She's lost in the moment. Escuchabas God is a Dancer con Mabel y Tiesto, y antes Black Bear con Hot Girl Bomber. Esto es Conexión Global en la 88.9 Radio Oceano, y nos escuchas también vía online a través de radioceano.cl. Seguimos con buena música y nos quedamos con Liam Gallagher. Suena Now That I Find You en Radio Oceano. Stars in each air, right to your door, and time builds a bridge through our bloodlines. From the roots we'll watch love rise. Heaven knows how it grows. Now that I found you, now that I found you, I won't Escuchabas a Liam Gallagher y Now That I Found You aquí en Conexión Global. Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis, que ha tenido un verdadero renacimiento musical en los últimos años, volviendo a los principales escenarios del mundo y también a la lista de éxitos con su último disco Why Me, Why Not del año 2019, el cual lo llevó incluso a grabar un unplugged para la cadena MTV. En Radio Océano estás escuchando Conexión Global. Continuamos escuchando un poco de indie rock psicodélico, también de lo más nuevo. Esto es Tame Impala y Lost in Yesterday. En Radio Océano estás escuchando Conexión Global. (Música) Pearl Jam, el 88.9, esto es Radio Oceano, y ahí pasaba Super Blood Wolfman. Una canción de un disco de la banda de Seattle, bastante polémico el disco, ¿cierto? Que ha sido bastante criticado por alejarse un poco del estilo más clásico de la banda, este rock de guitarras, un poco rudo, y contar con elementos más electrónicos, más innovadores, un poco más suaves para algunos. A mi parecer, una entrega bastante correcta, que viene solo a sumar a la impecable discografía, ¿cierto?, de lo que es Pearl Jam. Y un fanático de Pearl Jam, del grunge y del rock en general, que incluso en su último disco realizó una colaboración con Ozzy Osbourne, es Post Malone, Posty. Con tres discos muy buenos, no se cansa de cosechar éxitos y además de innovar en su música. Si bien en un inicio su carrera comenzó muy cercana al trap y al género urbano, ha incursionado también en la balada acústica, el pop y también el rock. De su tercer y último disco, Hollywood's Bleeding, nos quedamos con Post Malone. Esto es Circles, aquí, en Océano. Escuchas Conexión Global. My last made me feel like I would never try again, but when I

has quedado actualizado con la música que está moviendo al mundo. Disfrutaste de los mejores artistas. Esto fue Conexión Global en la frecuencia de la 88.9 Radio Océano FM.